Y la comunicación hoy es un tema de debate, porque hemos ganado en conciencia, no solamente los comunicadores, sino nuestros pueblos, de que la comunicación es un lugar, un espacio importante. Es desde la comunicación que se construye y se disputa sentidos, es desde la es la comunicación el espacio privilegiado de la política. Y por eso hay una comunicación mayoritaria y en manos del poder económico, los grandes medios del poder económico, que adhieren a un proyecto, y nosotros, desde los medios populares, tenemos que ser expresión de los proyectos de nuestros pueblos. Y por eso creo que estamos en un momento importante. Hay un crecimiento de la comunicación popular en América Latina. Hay un debate instalado sobre el rol de la comunicación y de los medios en América Latina, y me parece que nosotros tenemos que ser, con la historia de Aler, protagonistas de ese debate sobre la comunicación y sobre el proyecto de vida plena para nuestros pueblos.